miércoles 7 de abril. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Lucas 24, versículos 50 al 53. Al leer este versículo bíblico me quedó haciendo ruido la frase y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Me puse a reflexionar en por qué se quedaron encerrados dentro de cuatro paredes y justamente la mayor parte del tiempo Jesús estuvo afuera acompañando a las personas más necesitadas, ya sea por sufrimiento o por desconocimiento de Dios y de su amor. Pero ahí es donde me recuerdo que debemos leer más allá. Algo que aprendí de los cantos de Teisé durante mi estadía como voluntaria en dicha comunidad es que cada vez que repetimos una frase, una oración o un versículo bíblico, este nos transmite más cosas. Con cada repetición nos llega más profundo en el corazón y nos permite comprender más y más. Seguí repitiendo esa frase y me llegó a la mente la siguiente pregunta. ¿Debemos alabar a Dios en el templo físico, en el templo de Dios, que va mucho más allá de esas cuatro paredes? Realicé dos voluntariados en mi vida. Uno donde salí del templo físico por un año para ir en busca del otro y donde me metí por 3 meses en un templo físico para ir en búsqueda de Dios. De todas formas, en ambos tuve una conexión con Dios, ya sea mediante la oración o al estar al servicio. Como cristianos estamos llamados a que nuestras vidas sean un reflejo del Evangelio y nuestras vidas no lo van a hacer si no pasamos un tiempo en las parroquias y otro fuera de estas, hablando, siendo una sencilla presencia del amor de Dios para los otros. A su vez, si nos encerramos en las parroquias, corremos el riesgo de dejar de ser discípulos de Jesús para convertirnos en fariseos. Una reflexión de Carolina Schimpf para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.